gozando lo mejor de nuestra música chimaica con la calidad musical de los hermanos Tudelano y la voz de Florianito Sánchez Tudelano. Señoras y señores, nos complacemos en presentar al conjunto más representativo en género chimaicha, los hermanos Tudelano. ¡Eso! Tu manga paro, huarca ya ya ya está, aunque ya hinchaba, salva de estrito yo, maitiña caspa, pasa un ya. Chaitina gaspa pasa un ya cascante, ya está ya chiraico. Así, así. Esto es nuestra música peruana, señoras y señores. Vamos a bailar nuestra música chimaicha. Hola, linda gente de Huarcaya. Así, así, qué bonito. Y saludamos muy cordialmente al señor alcalde del distrito de Salua, al licenciado Rómulo Carruapoma. Tuzo chaito, tuzo chaito. Y ¡suscríbete! saludamos muy cordialmente a los integrantes de la danza costumbrista de Urbación, hijos de Huarcaya. ¡Eso, qué bonito! Guacrañi, guayjupi, trupan de misca, achan, aguajo, turarapi, trupan de misca, achan, jamja, trupachan, quien año jaja, zapachan, ayay, jamja, trupachan, quien año jaja, zapachan, ayay, quiero una payata, mi. Así, así, qué bonito. Guacrañi, guayjupi, trupan de misca, achan, aguajo, turarapi, trupan de misca, así, así. ¡Qué bonito! Vamos a bailar nuestra música chivaicha con los hermanos Tuderanos. ¡Vamos, Florian! ¡Taki chaikui, taki chaikui!